También llegan en esta ocasión desde la isla de Tenerife, Brutalized Kid, presentándonos un nuevo trabajo discográfico y del cual hemos dado bastante cancha, tralla, en mucho más que rock and roll. El diablo es débil, sonando ya en mucho más que rock and roll. No te lo pierdas, Parque Islas Canarias, desde las 10 de la noche en adelante. Concierto de Ramones, bueno, de Ramones, de Marky Ramones, Brutalized Kid e Inadaptados. Esta semana vamos a hablar de varios conciertos que tenemos ahí, en este largo fin de semana que empieza desde ya. ¡Lo tuve! Desde Lanzarote saltamos hacia la isla de Fuerteventura, en la avenida marítima de Corralejo, junto a la Escuela Náutica, a partir de las 3 de la tarde, concierto primero de mayo. Estarán actuando Leche Frita, Rejuntados, Lovertis, Fuleque Pan, Código Amurabi y Pepe Barranda. Esos serán el concierto primero de mayo en la avenida de Corralejo a partir de las 3 de la tarde frente, bueno, o junto a la Escuela Náutica en Corralejo. Nos vamos a quedar con Amor Humano en una edición radio del tema de Leche Frita, adelanto de lo que en breve, brevísimo, será su nuevo EP, su nueva entrega discográfica de esta banda punk rock de la isla de Fuerteventura, Leche Frita. Sin salir de Fuerteventura y sin tan siquiera salir de Corralejo, nos quedamos en el Ace of Space, porque allí estará descargando a partir de las 11 de la noche, el día 2 de mayo, Blacken, presentando su nuevo trabajo discográfico, puestito merchandising habitual de nuestro compañero amigo el Monstruo, donde podrás conseguir el disco de Blacken. También lo tienen a la venta en diversos puntos de Arrecife, como pueden ser el Búnker por la calle José Antonio, y puedes hacerte con una copia de ellos, y también el nuevo disco también de otra banda de Lanzarote, Zombie Love. En breve, todavía no está, pero bueno, en breve estará el vinilo de Penadas por la Ley, el último trabajo de la banda argentina residente en Bilbao, Penadas por la Ley. Bueno, todo esto es porque el 2 de mayo en el Ice Space estará actuando la banda de Lanzarote, Blacken. Estamos a la isla de Gran Canaria, se celebra la primera edición, o al menos esperamos que sea la primera edición del Cabezo Rock Festival 2015, sábado 2 de mayo a partir de las 19 horas, o sea, las 7 de la tarde estarán actuando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandas, 6 de las Islas Canarias y una que viene desde fuera de las islas. Morphium es la que viene desde fuera. Vamos a comenzar con Remaker. Ellos llegan desde Tenerife, vendrán defendiendo, presentando su primer trabajo discográfico y que viene sonando en mucho más que rock and roll por primera vez, Sorry Again, Remaker. El festival Cabezo Rock se celebra en el Parque Urbano del Cruce de Arenagas, en Agüímez, Gran Canarias. Y bueno, pues muy, muy, muy cerquita a nada está la banda, la sede, el lugar, el punto neurálgico de ensayo y de vivienda de muchos de los componentes de Strayboard. Ellos estarán actuando también en esta primera edición del Cabeza Rock. Además, leí antes en su Facebook que tendrán una oferta especial de una nueva camisa que sacarán pues relacionado con este nuevo EP, Esquirlas en el Tiempo, y que regalarán junto con la compra de la camisa pues el CD de la banda o dos chapas. También recordar que harán recogida de tapones de plástico para una buena causa, como siempre han llevado a cabo los compañeros de Strayboard. Venga, nos quedamos con La Tierra de los Sueños, incluido en ese último EP que te puedes descargar de forma totalmente gratuita. A través de su propio Facebook tienes el enlace, o visitando sancocho.com, donde también tenemos enlazado la descarga directa de este EP de la banda de Gran Canaria, Strayboard. El pasado año estuvieron por tierras mexicanas, ahora se están, suponemos, preparando nuevos temas. Aún así, estarán actuando también en el Cabezo Rock. Hablamos de Ungodly Spat, Suicide, incluido en un disco editado por la banda hace ya unos 2 años. Por eso decimos que esperamos, creemos y bueno, no ponemos la mano en el fuego porque no lo sabemos a ciencia cierta, pero más que seguro que estarán preparando nuevos temas esta banda de Gran Canaria, que también estarán en el Cabezo Rock. Ungodly Spat. Yeah. Gosser, los hermanos que ahora mismo llevan las riendas del pub de Adrenaline en el sur de Gran Canaria, harán un inciso en la gestión de su negocio para estar actuando en el Cabezo Rock. Volvemos a repetir, el festival que se realiza en el Parque Urbano del Cruce de Arenagas, en Agüime, en Gran Canaria, a partir de las 19 horas, 7 de la tarde del sábado 2 de mayo. Junto con Gosser estarán Angel Spad, The Maker, Stribor, Underground Combustible y La Voluma. Junto a ellos, desde fuera de las islas que nos llegan, Morphine. Venga, nos quedamos con Gosser y así lanzamos a Underground Combustible. Venga, los dos de una tirada. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Seguimos hablando del Cabezo Rock, última banda que nos llega en esta ocasión desde Girona, una banda de metal que estarán descargando este sábado 2 de mayo a partir de las 7 de la tarde, que es cuando comienza el Cabezo Rock en el Parque Urbano del Cruce de Arinaga en Agüimes, en Gran Canaria. Vuelvo a repetir el cartel, Morphium, la banda que a continuación va a sonar, Angeles Path, Gozer, Remaker, Strybor, La Voluma, y Underground Combustible. No por ese orden, sino por el orden que ya vendrán, que ya acordarán, supongo, entre las bandas que participarán. Está organizado por el Ayuntamiento de Güemes y la Asociación de Músicos del Sureste, colaborando Necromance Records y Adrenaline Hard Music Pub. 2 de mayo de 2015, desde las 7 de la tarde, en el Parque Urbano del Cruce de Arinagas, en Agüimes, Gran Canarias. Nos quedamos con la última banda. Hemos escuchado a todas, menos a La Voluma, que no tenemos música de ellos, pero sí del resto que hemos escuchado todas y cada una. Y cerramos, ¿con quién? Pues con la banda de fuera, con la banda que llega desde Girona. Cerramos este repaso a los conciertos que tenemos en este fin de semana en Canarias, y casi me atrevo a decir en la provincia de Las Palmas. Señores, señoras, esto es Morphium. Estarán actuando en el Cabezo Rock 2015. We'll be right back.

Repaso realizado a la música en directo que vamos a tener durante este fin de semana largo en las Islas Canarias. Comenzamos con el concierto del primero de mayo. Bueno, comenzamos con el que ya está sonando en el Parque de las Canarias con Marky Ramone, Brutalized Kid e Inadaptados. Luego, el primero de mayo, concierto primero de mayo, en la Avenida Marítima de Corralejo, en Fuerteventura. Eso será junto a la Escuela Náutica a partir de las 5... Perdón, a partir de las 3 de la tarde. Leche Frita, Rejuntados, Lovertid, Fleque Band, Código Hammurabi y Pepe Barranda. Y si no te quieres ir de Fuerteventura, te quieres quedar por la zona, además te quieres quedar en el propio Corralejo, tienes el 2 de mayo a partir de las 11 de la noche, hora habitual de los conciertos del Ace of Space, la banda de Lanzarote, Blacken, estarán descargando en la sala de Corralejo, en el Ace of Space. Eso era el 2 de mayo. Y luego ya saltamos a la isla de Gran Canaria, donde tiene lugar el Cabezo Rock Festival 2015. Esto es el sábado 2 de mayo a partir de las 19 horas, 7 de la tarde, donde estarán actuando Morphium, An Endless Path, Gozerg, Remaker, Strayboard, La Voluma y Underground Combustible. Eso es el Cabezo Rock en Gran Canaria. Pues mira, la casualidad hace que hablemos en esta ocasión de conciertos en la provincia de Las Palmas. Pero bueno, no tiene nada que ver el hecho, este es algo aislado. Vamos a dejarlo así. Bueno, y antes de todo esto estuvimos escuchando a Regresión, Corre, Escóndete. Cuarto trabajo discográfico de la banda de Barcelona, de su disco Prisioneros. En breve los tendremos al otro lado del hilo telefónico para hablarnos de este cuarto trabajo. Al igual que también lo haremos con la banda Ecstasy, esta vez de Pamplona, otra banda de metal clásico, y que con ellos, pues con la banda Ecstasy, de su disco Revolution, que es como se llama, editado por Duque o distribuido por Duque Producciones. Vale, Rebel Riders, el tema escogido para ir cerrando ya mucho más que rock and roll, porque nos vamos. Venga. Lo dicho, Ecstasy. Ya estamos acercándonos al final de mucho más que Rock and Roll de esta nueva emisión. Nos quedan unas poquitas bandas para cerrar, para plegar velas, para irnos, para despedirnos y emplazar de hasta la próxima semana. Pero bueno, mientras tanto, no me llames señor, llámame demonio. Esto es Rosa Negra. Vuelven después de muchísimos años en silencio. Nuevo disco de Rosa Negra. ¿Quién no lo recuerda? Levante la mano aquel que nunca ha escuchado Rosa Negra. mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Cerramos ya mucho más que rock and roll, lo hacemos con la banda Jardín Infierno, recién llegado a nuestras manos, calentito todavía, nos quema la mano. Hemos empezado con Ramones, Inadaptado, Brutalized Kid, en lo que se refiere al concierto organizado por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife y que en estos momentos pues ya lleva ya un ratito sonando. Y luego saltamos al concierto o festival que se celebra el día 1 de mayo, festival 1 de mayo en Corralejo, y de ahí al Cabezo Rock en Gran Canaria, en el cruce de De Arinaga, ¿no? De Arinaga es el de... Sí, bueno, en el parque temático del cruce de Arinaga, en Agüimes. Hablamos también de ellos y luego, pues, anunciamos dos de las próximas bandas que estarán entrevistadas en Mucho Más que Rock and Roll. Por una parte, Regresión, y por la otra, Éxtasy. Entre medios habla también alguna de las Islas Canarias, que las estamos dejando a un lado y no queremos hacer eso. Aunque siempre suenan bandas de la tierra. Pero quedan pendientes Blacken con nuevo disco, Strayburg con nuevo disco, Underground Combustible está grabando también y nos sacarán en breve nuevo disco. Inadaptado, pues bueno, pues que acaban de volver después de muchísimos años y están a ver si graban. Galio también está grabando. Y bueno, pues todo eso, poquito a poco y con buena letra, se va ir desarrollando por los cauces habituales, ¿vale? Al final ya me enrollo. Señores, señoras, a pasarlo bien. Sabes que nos puedes seguir escuchando en www.sancocho.com. Tienes ahí todos los programas para escucharlos y también para descargarlos. Esto es Jardín Infierno. Malvas es el tema y con él nos despedimos ya hasta la próxima semana. Salud y sean muy, muy malos. Eso no va a suceder. Te metiste en un...